Como una espina te has clavado en mi memoria. Cuando estoy lejos de ti, me encuentro triste. Ven pronto, ingrata, no me mates con tu ausencia. Ven a mi lado, yo no sé por qué te fuiste. Que vivo si no tengo tu cariño, prenda de mi alma, yo no puedo olvidarte. Tus dulces besos todavía aún lo siento, como una sombra te veo a cada momento. A veces tiemblo y lloro de tristeza. No sé el motivo por el cual te quiero tanto. Mi pobre pecho se encuentra atormentado con las espinas de tu amargo quebranto. Mi pobre pecho se encuentra atormentado con las espinas.